Entramos en esta hora de la mañana a meditar en lo que la palabra del Señor hablará a nuestras vidas, amados. Palabra de Dios, palabra de bendición, palabra de advertencia, palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos pone en alerta. De manera que ahí en el capítulo 4, en 2 de Corintios, vamos a estar dando lectura a algunos versículos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dice de esta manera: por lo cual, teniendo nosotros entre este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Agradecemos al Señor en esta mañana el poder estar ante nuestros hermanos y nuestros amigos, y clamamos al Señor diciendo: oh Padre misericordioso, presentamos tu palabra para que sea entregada al corazón necesitado y vaya y sea de bendición para cada amigo, para cada hermano. Una palabra, Señor, que nos advierte sobre las dificultades y sobre los conflictos que el enemigo de nuestra alma pondrá a nuestro alrededor. Los pone ya, Señor, y creemos que también lo hará con aquellos que quieran, que intenten dar el paso para convertirse al verdadero evangelio. Y por eso en esta hora clamamos para que tu palabra llegue firme, sólida al corazón en esta mañana necesitado. Gracias te damos, buen Dios, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Sea el nombre del Señor glorificado. Amigo y hermano, por la palabra que en esta hora de la mañana el Señor nos entrega, teniendo nosotros este ministerio, como habla el comienzo del primer versículo leído, teniendo en nuestras manos esta herramienta, teniendo en nuestras manos, teniendo a nuestro haber la responsabilidad de hablar la palabra de Dios, de predicar el evangelio, de dar a conocer esta luz, de manifestar esta bendición a los corazones del amigo, del no creyente, de aquella persona que todavía no ha asumido con valentía el dar este paso decisivo de bendición para su vida. Sabiendo, por cierto, que el día que lo haga, y esto lo sabemos nosotros, lo que un día desde las tinieblas vinimos a esta luz, del desconocimiento, desde la ceguera espiritual, el Señor Jesucristo un día descorrió esa venda en nuestros ojos y nos permitió ver la luz de la vida. Tenemos ahora nosotros esta responsabilidad. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos este ministerio según la misericordia que hemos recibido, y no desmayamos. Antes bien, dice la palabra del Señor, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Qué glorioso es poder hablar la voz de Dios tal y cual como está escrita, amado, sin la necesidad de dar vuelta a la hoja, sin la necesidad de ocultar los conceptos que la palabra del Señor vierte, para que andemos en luz, para que sea verdaderamente descorrida la venda de nuestros ojos y miremos que, como la palabra del Señor nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, ese es nuestro sí, no es nuestro interés. Esa es nuestra meta, un día poder estar frente y a la presencia del Señor y poder escuchar esas hermosas expresiones, esas hermosas palabras que tantas veces oí desde niño y que me llaman mucho la atención y que un día es mi anhelo poder recibir de parte del Señor. Venid benditos de mi Padre, a heredar las moradas preparadas para vosotros desde la fundación del mundo. Amados, luchamos por esa morada. Luchamos por ese lugar, luchamos por esa promesa, por alcanzar, por asirnos, por aferrarnos a esa promesa gloriosa del Señor. Y esta es una realidad, porque toda la palabra de Dios es una realidad de principio a fin. Desde Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios es una realidad, es una verdad, la cual está en nosotros, la cual es para nosotros. Y nosotros tenemos hoy día esa responsabilidad de predicarla y de darla a conocer, de mostrarle a usted que en el Evangelio hay esperanza, que en la palabra de Dios está el camino, está la verdad, está la vida, está Cristo mismo, haciéndonos esa gloriosa invitación. Y muchas veces nos encontramos con el obstáculo, como dice el versículo 4 del capítulo 4, segunda de Corintios, en los cuales dice el Dios de este siglo, porque nuestro evangelio dice, si aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, no se ha descubierto, no se ha visto, no se ha podido visualizar esa bendición. Y no es porque el hombre no quiera, sino que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Probablemente me escuchó decir en alguna ocasión que cuando llegamos de los puntos de predicación, de haber alzado, levantado la bandera del Evangelio en alto y haber mostrado a Jesucristo tal cual como Moisés en el desierto, levantó la serpiente para que aquel que mirara aquella alcanzara bendición, nosotros permanentemente estamos levantando a Jesucristo para que el hombre observe, para que el hombre mire, y aquel que le mire y crea en él, alcance salvación. Y muchas veces, llegando de los puntos de predicación, quisiéramos ver el fruto de nuestro trabajo, quisiéramos ver la labor ya cancelada, quisiéramos que ojalá en los mismos puntos, al llegar a nuestra iglesia, almas sedientas del agua divina llegasen junto a nosotros a la casa del Señor, y esa manera, de esa forma, se repitiese predicación tras predicación. Y muchas veces vemos con desagrado que pasan muchos puntos de predicación y pasan muchas semanas y pasan algunos meses hasta que de tarde en tarde uno que otro, cansado de un camino engorroso, difícil, sin paz en su camino, sin paz, sin descanso, sin visualizar bendición para sus vidas, en el camino de la oscuridad, se acercan por la iglesia, entran por las puertas de la bendición y aceptan a Cristo como su Salvador. Nosotros quisiéramos ver esa labor, esa bendición más permanentemente, más constantemente, ojalá cada día. Pero miramos que la palabra del Señor nos dice que el Dios de este siglo, ¿y a quién se refiere, amado? Sino a Satanás, el diablo, el que tiene dominio sobre este mundo, que tiene dominio sobre este siglo, sobre este tiempo. El Dios de este siglo es el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y para que no nazca en ellos esa esperanza de salvación. Porque Él les tiene atado, Él les tiene capturado, Él les tiene encadenados. Pero gloria al Señor. Porque cuando nosotros predicamos esta palabra, amado, lo hacemos con alegría, lo hacemos con seguridad de que estamos hablando de un Cristo liberador, de un Cristo libertador, de alguien que puede cortar las cadenas, que puede desencadenar al hombre atado al pecado, al vicio, a la maldad, a la oscuridad, a las tinieblas. En Cristo Jesús hay esperanza, en Cristo Jesús hay bendición. Y en esta mañana, como muchos domingos me ha escuchado seguramente, usamos este ministerio según la misericordia que hemos recibido y no desmayamos, no hemos desmayado. Han pasado muchos años y permanecemos aquí frente a los micrófonos hablándole esta verdad, predicándole de este evangelio, dándole a conocer que todavía la puerta está abierta, que no se ha cerrado, la puerta de bendición, que hay esperanza para su alma, que el Señor le está esperando con los brazos abiertos, que para usted hay bendición sobreabundante. Para usted que nunca le conoció, para usted que no conoció el camino, que no sabe la bendición que se pierde estando fuera, no dando el paso decisivo, no dando el paso de bendición. ¿Cuánto más para usted, amado, que conoció el camino? ¿Cuánto más para usted que anduvo en la senda angosta? ¿Cuánto más para usted que conoció que en la casa de su padre hay abundancia de pan y que hay miles y miles de bendiciones? Y que según nos dice el libro de Lamentaciones, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Cuánto más para usted que tiene una responsabilidad, una doble responsabilidad, porque conoció al Señor, porque anduvo en el camino, porque caminó por la senda estrecha, difícil, y tal vez algo le hizo desviarse de camino? No permita que el Dios de este siglo ciegue su entendimiento, ciegue su entendimiento de manera que a usted no le resplandezca la luz del Evangelio, que es la imagen de Jesucristo el Señor. Hay esperanza para usted, hay una bendición especial para usted. Desembarácese, sacúdase aquel peso que en este momento agobia su vida. Probablemente lo aísle y le impida tomar esa determinación, aun cuando sabe, amado, aun cuando usted en conciencia sabe que en el Evangelio hay paz, que en el Evangelio hay cambio de vida. ¿Lo ha visto? ¿Lo vivió? ¿O lo ha observado en tantos y tantos hombres que ayer anduvimos en el camino sin esperanza, sumidos en angustia, sumidos en pesares, sin paz en nuestros corazones, sin esperanza de vida, hasta que la mano gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo nos tomó, nos trajo, nos lavó, nos limpió, y hoy día nos ha hecho ministros de un nuevo pacto para glorificar y bendecir su precioso nombre? Y para usted también hay oportunidad. En esta mañana yo quiero decirle que el Señor le está llamando. Le está llamando, le dice: hijito mío, si hoy has oído mi voz, si estás escuchando mi voz, no endurezcas por más tiempo tu corazón. Es su día, es el día de su bendición, es el día especial en el cual Dios está golpeando la puerta de su corazón. Y solamente usted tiene que en esta hora abrirle, aceptarlo, aceptarlo. Acepte a Cristo, amado. ¿Por qué vagarmos más tiempo? ¿Por qué esperar más? ¿Por qué dilatar más el plazo sabiendo que de un momento a otro se cierra la puerta? Hoy está abierta. La puerta de la gracia está abierta. Y es para usted, para usted. Sí, específicamente para usted. Se preguntará: ¿tengo yo esperanza? ¿Hay para mí oportunidad? ¿Sabe? El Señor Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar a aquel que necesita de médico, porque Él es el médico de médicos, es el Salvador, es Cristo Jesús, el que en esta mañana yo le presento. Y si usted le acepta, sin lugar a duda, mañana usted será una persona distinta. Yo le invito para que se acerque a la casa del Señor. Nuestra dirección es Ferrocarril 512. Hoy a las 10 de la mañana estamos iniciando nuestro primer culto, y por la tarde a las 19 horas, 7 de la tarde, le invito para que participe con nosotros, para que se acerque, para que vaya a buscar su bendición. Hoy es el día de salud, hoy es el día de bendición para su vida. No espere por más tiempo. En esta mañana yo quiero decirle que la palabra del Señor ojalá haya llegado profunda a su corazón y haya para usted, amado, para usted, bendición sobreabundante.